MC Studios. Raptori bajo cero 2015. Vida y una sola. Y nacemos para morir, porque hay que fingir, aunque la huella sea oscura, siempre jura ser feliz en este presente sin destino. Dibuja tu camino, aunque estés vagando sin sentido o en un mundo divino. Tu corazón te da confianza, brillar tus esperanzas. Esta vida pasa y cambia, aprende a correr el tiempo. Que la vida te dé extremidades y el tiempo felicidades. Es el olvido de momentos de felicidad que has vivido. Estás en vida pero muerto, sin una salida ni un intento de querer levantarte, esperando esa mano que nunca va a aferrarte. No estás solo, sos vos el que se aleja. Se reflejan tus miradas y en tus actuaciones solo quejas. 100% todo mal, es algo espiritual. Está en uno mismo no querer progresar. Y es tan simple que simplemente de repente irás cayendo en este abismo decadente. Porque todo ser humano pasa alguna vez por un momento oscuro. Está en la ley de la vida siempre darnos un golpe duro. Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Vida hay una sola y como venga hay que aceptarla. Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Vida hay una sola y como sea hay que afrontarla. Gracias familiares y amigos por estar siempre conmigo. Ya no sé lo que es felicidad si no están siempre conmigo. Son la luz en mis momentos negativos y el motivo por el cual me siento vivo. Me dijiste vamos, levántate, no la dejes pasar. Porque vida hay una sola, no la puedes despreciar. Hay que afrontar un nuevo día sin pensar que sea tristeza o alegría. Hay que aferrarse a lo bueno, vivir la vida pleno. Vas a ver que tus problemas cada vez son menos. Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Vida hay una sola y como venga hay que aceptarla. Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Vida hay una sola y como sea hay que afrontarla. Vida hay una sola y hay que disfrutarla. Nadie va a venir por vos a pelearla. Las cosas son claras y te las digo ahora. El tiempo no para, ya es hora que empieces a lidiar con lo que te hace infeliz. Que empieces a luchar, ganar para ser feliz. Mantenerte con los que te quieren te hace fuerte. Hace fuerte el alma para que empieces a quererte y creerte. Para vivir la vida como quieras e ir tras tus metas. Tú mismo eres quien te representa. Siempre serás alguien, no te arrepientas. Solo eliges ser ese alguien que te completa. Esta es mi forma de ver la vida. Esta es mi realidad. Vida hay una sola, yo. Hay muchas cosas por lo cual ser feliz. Solo tienes que creerlo.